Hay un paraíso que no olvidaré, allá en esa tierra de mi inspiración. Hay un paraíso que no olvidaré, allá en esa tierra de mi inspiración. Tiene mil encantos, un nido de amor, y aquí está la dueña de mi corazón. Tiene mil encantos, un nido de amor, y aquí está la dueña de mi corazón. Santana, Santana, nidito de amor. Santana, Santana, cielo encantador. Santana, Santana, nidito de amor. Santana, Santana, cielo encantador. Por la tardecita cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso fulgor. Por las tardecitas cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso fulgor. Al caer la noche allá en el manantial, todo el caserío lanza su esplendor. Al caer la noche allá en el manantial, todo el caserío lanza su esplendor. Santana, Santana, nidito de amor. Santana, Santana, cielo encantador. Santana, Santana, nidito de amor. Santana, Santana, cielo encantador. Por las tardecitas cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso fulgor. Por las tardecitas cuando muere el sol, ilumina el cielo su hermoso fulgor. Al caer la noche allá en el manantial, todo el caserío lanza su esplendor. Y al caer la noche allá en el manantial, todo el caserío lanza su esplendor. Santana, Santana, nidito de amor. Santana, Santana, cielo encantador. Santana, Santana, nidito de amor. Santana, Santana, cielo encantador.